Para mí la jaula es invisible, ¿no? La jaula mental. Y cuando veía la jaula, yo veía la jaula con la puerta abierta. Lo que pasa es que no nos enteramos que esa puerta llena de, en esa jaula, está llena de pensamientos que al final no acaban saliendo porque para salir de la jaula hace falta despertar. Al final, cuando hablamos de creencias, cuando hablamos de esa jaula que es la cabeza llena de pensamientos, es basura mental, basura de ideas, de opiniones, de todo tipo de pensamiento que nos va contando historias, las historias que nos contamos, que vamos uniendo como una película y a las que acabamos dándole una veracidad como si esa fuese nuestra vida. Esos pensamientos que están ahí, sin que nadie les observe, como si no nos perteneciesen, son los que van controlando toda la manera de interpretar lo que vivimos y dándonos una perspectiva y empezamos a tener ideologías, ideas, opiniones que ni siquiera nos llegamos a cuestionar. Entonces, todos estos pensamientos en esa jaula invisible, mental, encerrados, pero con la puerta abierta, ¿vale? Son opiniones, realmente nosotros no nacemos con creencias, no nacemos con ideas, no nacemos con esas opiniones, las vamos cogiendo pues de la sociedad, de la familia, de la cultura, una misma situación vista por cuatro personas diferentes, de un sexo diferente, de un país diferente, puede tener una interpretación diferente, con lo cual no hay una sola realidad, sino que después nosotros bajo esas creencias tenemos unas conductas, una manera de hacer, que siempre van a descubrirnos qué tenemos dentro de esa jaula de grillos. Y sí, he dicho bien de grillos porque ahí no hay orden. Si bien la mente es algo que utilizamos porque es analítica, nos hace ver qué tenemos alrededor, tiene memorias, o sea, la mente no es buena ni es mala. Es lo que nosotros hacemos con ella cuando la dejamos esa manera loca de ir sin tener ningún tipo de observación. Al final pensamos que somos la mente y nosotros no somos la mente. Nos identificamos con todas esas historias que nos vamos contando sin plantearnos si son verdad o son mentiras. Esas opiniones, esas ideas que nos llevan a empezar a acumular pensamientos y pensamientos y pensamientos. Porque claro, las creencias sociales, y aquí es donde me dabas este chance, ¿no? De darle una nueva mirada a la jaula de grillos mental, que aunque esa jaula es invisible, vamos metiendo como apegos a todas las creencias. Apuntaba cómo acumulamos pensamientos de apego. Claro, porque al final es como todo lo que tengo que, todo lo que necesito para ser feliz, o tengo que, y entonces vamos acumulando ahí esos pensamientos que nos van apegando a la vida y nos van haciendo acumuladores, acumuladores de pensamientos. Hoy, en honor a Pepe Mújica y que tiene muchísimo que ver con esta charla, rescataba una frase suya que os la voy a leer para empezar a posar este nuevo pensamiento que os traigo, bueno, pues para que os lo cuestionéis, ¿no? Él decía: "No soy pobre, soy sobrio, liviano en equipaje, vivo con lo justo para las cosas, para que las cosas no me roben la libertad". Porque claro, en esa jaula, con esos apegos, lo que nos estamos robando es la libertad. Cuanto más pensamiento hay, cuantas más creencias que son esas, lo creemos, o sea, tenemos la veracidad de que eso es así, más apego tenemos y mucho más inflexibles nos volvemos y perdemos la libertad. La libertad está pues saltando y usando esa puerta abierta de la jaula y saliendo de ahí. Y para eso hace falta una observación. Si yo no observo lo que pasa en mi mente, si yo no tengo una parada, una conciencia de qué me estoy contando y me pongo de observadora en vez de identificarme, nunca me voy a pillar y voy a seguir acumulando y restando libertad. Había un tiempo en el que yo, bueno, trabajé durante 20 años en departamentos de marketing, ¿no? Y una grande que tenía el marketing era crear necesidades a las personas.